la gente rural de Soacha tiene muchas necesidades, que toca poner los ojos en la parte rural del municipio, en las 14 veredas que componen el municipio de Soacha, que están muy olvidadas, que no tienen salud, que falta educación, que no tienen la posibilidad de ingresar en las tecnologías de la información y las comunicaciones, los jóvenes de la parte rural, que han sido completamente olvidados. El tema de vías, el tema de los centros de acopio, el tema de todo lo que es la comercialización de los productos. Toca hacer un trabajo muy fuerte, presupuestarlo, dejarlo dentro del presupuesto y empezar a que ellos también decidan en qué parte del presupuesto quieren participar. Doctor Joaquín Guzmán, hay tres ideas principales que resumen de cierta manera todo lo que se ha manifestado el día de hoy. Una es la gestión administrativa en cuanto a la calidad de vida de los habitantes del campo soachuno, el acuerdo de los mercados campesinos y la titulación de los predios de la parte rural. En ese tema de la titularización toca empezar a hacer un trabajo muy serio, porque muchos son tenedores solamente, les falta un acompañamiento en la parte de abogados, tenemos que empezar a llevar esa parte, tenemos que empezar a hacer un trabajo muy serio con el Ministerio de Agricultura. Ellos tienen un trabajo para poder legalizar predios en la parte rural, que es muy diferente a la titulación de predios en la parte urbana. Entonces tenemos que hacer un acompañamiento por medio del Ministerio, por medio de la Gobernación, tenemos que darle nosotros las herramientas a los campesinos para que tengan titularidad y de esa manera puedan tener oportunidades de vida. Lo otro, el tema de los mercados campesinos es importantísimo, porque el 1.2% solamente de las personas viven en el campo, es muy pequeño, pero tienen muchas necesidades. Tenemos que empezar a traer la parte de los campesinos al municipio de Soacha, que ellos comercialicen sus productos, empezar a hacer un apalancamiento para que ellos puedan entrar a Bogotá, a las plazas de mercado de Bogotá, en las tiendas agrícolas que nosotros queremos, por ejemplo, crear aquí en el municipio de Soacha, tiendas agrícolas de los campesinos para que tengan la oportunidad de entrar a las plazas de mercado de Bogotá y de esa manera van a tener mejor comercialización de productos. Calidad de vida. La calidad de vida es con salud, con educación, con vías. Tenemos que empezar a generar nosotros los recursos para la parte rural. Aunque sabemos que el 90% del municipio vive en la parte urbana, la parte rural no puede ser por allá olvidada como si nunca hubiera existido. Tanques de leche, tema de los restaurantes escolares, comedores escolares del ICBF en la parte rural, rutas escolares en la parte rural. Tenemos que hacer un trabajo muy serio, muy sesudo y de mano de la comunidad. Veedurías ciudadanas en la parte rural, proyectos productivos de la parte rural y presupuestos participativos para la parte rural.